hablar con el siervo de Dios en esta hora. ¡A su nombre! ¡Aleluya! ¿Quién vive? ¡Aleluya! ¡Cristo vive! La gloria y la honra es para nuestro Señor en esta hora y para siempre. ¡Gloria a su nombre! ¡Aleluya! Sea Dios alabado. Sea Dios alabado. Sea Dios alabado. Sea el Señor alabado en esta hora. Porque están allá medio bien claro, se oye bien allá arriba. No se oye. No se oye, dicen allá, no se oye. ¿Se oye? Probando, se oye bien allá arriba, en esta área aquí, a su nombre, en esta área acá, a su nombre, los que están en el centro, a su nombre, oye, como que los de acá tienen más energía, amor. A su nombre, no, vamos a ver, a su nombre, al centro ahora, vamos a ver, a su nombre. ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡Ahora todos en el estadio! ¡A su nombre! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Cristo vive! ¡Gloria al Señor! ¡Levanta las manos y bátelas al Señor ahí! Thank you. Señor. Y alza la mano, gloria del Señor. Se acerca un ejército del cielo al estadio. Estoy teniendo una visión. Dios está mandando un ejército. Porque hay el día de milagros. ¡Más el milagro en este estadio! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! ¡Vaya, avanza, avanza, avanza! Puede sentarse, darnos el privilegio de estar en este estadio, en este lugar, la última noche de campaña. Gloria al Señor, gloria a Dios, gloria al Señor. Se oiga ya, no se oye, se oye, se oye, a su nombre. Bueno, doy gracias al Señor, como dije antes, lo que están mirando a través de la televisión. ¿Qué tú dijiste? Que están a través de la televisión, ¿no? Esto es un cementerio, esto es un estadio, pero aquí hay mexicanos que alaban al Señor, ¿no? Aquí no hay muertos, aquí la gente está viva, ¿sí? Pero ¿qué están comentando a través de la televisión? Aquí hay un pueblo que... Mira, vamos a demostrar a los que están mirando la televisión que en México hay fuego de Dios, que en México, gloria al Señor, en Argentina te están mirando, en Puerto Rico te están mirando, en Estados Unidos te están mirando, en Aleluya, en España te están mirando, donde quiera que llegue nuestro programa, te están mirando directamente desde México. ¡A su nombre! Así que damos gracias, Señor. Y a nombre de mi familia, te saludo, mi hijo mayor Christopher de la Cruz, Kelly de la Cruz, Héctor de la Cruz Junior, Esther de la Cruz, Adán de la Cruz, Luisito, Carlito, Ángel Gravio de la Cruz, y está ahí. Amén. La Biblia dice que los hijos son ¿qué? Herencia de Jehová. Y esa es la herencia que yo le tengo preparadita a mi Dios. ¿Cuántos creen que los hijos son una bendición? ¿Verdad que el aborto es un crimen? ¿Cuántos están de acuerdo que el aborto es un crimen? En mi país hay un refrán que dice que tan culpable es el que mata a la vaca como el que le amarra las patas. ¿Verdad que el aborto es un crimen? Y el que toma pastillas para evitar hijos está en la misma condición. Oye, qué poquito, no, nadie nos movió, ¿eh? El silencio. Si usted está tomando pastillas para evitar hijos, tírelas a la basura, venga aquí esta noche que voy a orar para que no tenga más ninguno en la forma natural. Para que Dios te cierre la matriz. Porque hay gente que quiere tenerlo y no puede tenerlo, pues el que no pueda tenerlo, esta noche voy a orar para que Dios abra las matrices de las mujeres estériles y los varones estériles. Y el que no tiene matriz, Dios le pone una matriz y un vientre. ¡Amén! Así que esta noche nos vamos a gozar. Mire, esta campaña está maravillosa, gloriosa. ¡Amén! y el viernes estuvo bueno, pero anoche estuvo mucho mejor. Y por eso este estadio está repleto, está lleno. Pero hoy, que es el último día, el mejor vino se ha guardado para hoy, lo mejor. Lo mejor se ha reservado para este día. Alaba a Dios. Ahora, ¿cuántos están agradecidos del Señor? Por aquí cerquita tendremos algún testimonio, porque es que la gente está demasiado de lejos por allá. Entonces yo quisiera, algunos de ustedes que estén agradecidos de Dios, escuche bien, que en esta campaña, en esta, si vino aquí Pancho González o Rubén Sierra o Reggie Jackson y dio una campaña y pasó algo, espere que ellos vuelvan para atrás y usted testifica cuando ellos estén aquí. Pero la campaña de Héctor de la Cruz, en esta campaña, si usted ha recibido un milagro, una sanidad, o Dios ha hecho algo en su vida, usted tiene derecho en un minuto a darle la gloria a Dios conmigo ahí a testificar. Si usted está agradecido, si no está agradecido, no lo haga. Ahora, también puede ser que mirando un video, usted haya recibido un milagro antes de nosotros llegar. Amén. Solamente yo necesito 5 agradecidos. Por ahí hay una madre que los hijos me trajeron un regalito. Uno de ellos recibió un milagro anoche. Y está por ahí y me dijo, mi Dios me quitó la pelota que tenía en mi estómago. Y fue el niño que el Señor desapareció la pelota al frente de todo el mundo anoche. Y yo quisiera que si la madre tiene esos niños por ahí, venga para que testifique. Bueno, yo voy a llamar 5 nada más. 5 que estén cerca por ahí, que se acerquen conmigo aquí. 5. Que estén agradecidos de Dios. 5. Que hayan recibido un milagro o una sanidad. Rapidito, en esta campaña, el viernes anoche o antes de nosotros llegar por un video. Amén. Rapidito, ¿cuál es el nombre tuyo? Gloria de Carmen Cruz Corona. Gloria, ¿qué pasó contigo? Bueno, agradezco a Dios infinitamente porque tiene muchísimos años que yo tenía unos tumores en la mama y gracias a Dios anoche quedé libre. No tengo menos que agradecerle a Dios y orar de gratitud porque Dios ha hecho mucho en mi vida. Que Dios lo bendiga. Tenía tumores en el seno y quedó libre, se le desaparecieron los tumores. ¿Se acuerdan anoche cuando dije, Dios me muestra a una dama con tumor en el seno? ¡Es gloria al Señor! ¡Ahí está! ¡Se le desapareció el tumor! ¡Quién lo hizo! ¡Quién lo hizo! La gloria se la damos a Él. Amén. ¿Voy a testificar? ¿Cuál es tu nombre? Fabiola Torres. Fabiola, ¿qué pasó? Anoche ocurrió un milagro y se me desapareció el nervio que tenía en el ombligo. Me daba mucha molestia y gracias al Señor Jesucristo se me quitó totalmente. ¡Aleluya! Tenía una hernia y se me desapareció anoche. ¿Quién fue? ¿Quién lo hizo? A su nombre será gloria, Fabiola, Dios te bendiga. Amén. Tenemos más por aquí, más por aquí, alguien más por aquí. Pues yo le doy gracias a Dios porque sanó a mi hijo, lo había pronunciado que tenía todo en el corazón y aparte tiene gracias por el Cristo lo salvó. Le doy gracias a todo el corazón porque mi hijo me lo dio nuevo. Le doy gracias a ti, Dios. Este fue el niño que tenía la pelota en el corazón anoche. Al frente de todo el mundo el Señor se la desapareció. Aquí está, ¿quién fue? ¿Quién fue? ¡Cristo! ¡A su nombre! Gloria al Señor. ¿Y los músicos están ahí todavía? Dice que en el altar de Dios, bueno, de los míos, de los que están. Marta le dijo a Jesús, hermano se me murió. Marta le dijo a Jesús, Mi hermano se me murió, Marta, quita la piedra. Yo soy la resurrección, Marta, quita la piedra. Yo soy la resurrección. Yo te he dicho que si crees, será la gloria de Dios. Yo te he dicho que si crees, será la gloria de Dios. Marta, quita la piedra. Yo soy la resurrección, Marta, quita la piedra. Thank you. cáncer. Gloria al Señor. Y ese cáncer se va a ir. Nadie tiene que en este momento, escuche bien, tengo ganas de bailar. Por aquí. Está caliente. Por aquí hay cáncer, un familiar con cáncer. En esta área. Se le va a meter por dentro a la gente irreverente. Y esos son difíciles de sacar, esos demonios. Es difícil, ¿eh? Es como cuando un niño es el demonio. Mi alma alaba la gloria del Señor. Dice entonces la mujer de Lot, miró atrás, a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Repita conmigo, entonces la mujer de Lot miró atrás de espaldas a él y se volvió una estatua de sal. Al que está al lado tuyo, le miras la cara, le sonríes, le das la mano y le dices, yo tengo la sal, pero no soy estatua. Yo tengo tutu, parlamacho, eso significa, yo tengo la sal, pero no soy estatua. ¿Cuántos adoran al Señor? Tu palabra ha sido leída. En la bendición, Dios, que emana de tu palabra, entra a la mente, al corazón, a los tuétanos, los riñones, las coyunturas, y deshaga toda la obra del diablo, que mientras que tu siervo predica tu palabra, que no vuelve vacía, las señales y los milagros sean manifestados hoy, por el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, tu siervo, Dios, está en tus manos, bajo la unción preciosa del poder del Espíritu Santo. Y el pueblo dijo, ¡amén! ¡Amén! Bueno, vamos a hacer ruido, vamos a hacer ruido, haga ruido, vamos a hacer ruido. Que escuche toda la ciudad del Carmen, que aquí me acompaña. ¡Haga ruido, haga ruido, haga ruido, haga ruido! ¡Haga ruido! ¡El diablo no le gusta el ruido! ¡A los demonios no le gusta el ruido! ¡Haga ruido! ¡Haga ruido! ¡Haga ruido! ¡Haga ruido! Pero no soy estatua. La sal es un mineral, el cual contiene un producto llamado lodine. Yo no sé cómo se dice en español. Lodine en español, yo no sé en español. Yo tengo un problema, es que yo no sé inglés y el español se me está olvidando. Los años que vivo en Estados Unidos. Pero tiene un nutriente, la sal, que es necesario para el sistema del cuerpo. O sea, por eso es necesario ese nutriente que la sal tiene. Ahora, la sal tiene un significado enorme en la palabra. La sal, en el tiempo antiguo, la sal se usaba para preservar los alimentos. O sea, ya la sal no se usa porque hoy se usa lo que se llama el refrigerador. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero antes no había refrigerador. ¿Y cómo se conservaba la carne y el pescado? Con la sal. Digo, yo lo digo, estaba pequeñito, pero muchos se acuerdan de eso, ¿no? ¿Cuántos alaban al Señor? Las carnes, hermano, y le voy a decir, se conservaban más frescas que cuando la ponen en el refrigerador. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? Pero únicamente se conservaba si la sal era buena. Porque a veces se ponía mucha sal al pescado o a la carne y la sal no servía, estaba insípida. Y podría la carne y se podría el pescado también. Pero Cristo, una vez hablando a los discípulos, no, vosotros sois la sal de la tierra. ¿Cuántos alaban a Dios? Y nosotros estamos supuestos a conservar, a preservar, gloria al Señor, aleluya, todo lo que Dios nos pone en nuestra mano. Alabado sea el Señor, no de la forma como dicen los hombres, sino en la forma natural, con sal, la sal de la gloria de Dios, la sal de la esencia de su Espíritu. Más bien, el Señor dijo que la sal era necesaria para la ofrenda. ¿Cuánto alaban a Dios? O sea que la ofrenda era buena presentársela al Señor. pero tenía que estar sazonada. ¿A cuánto le escuchas a lo que es el café bulla? En Puerto Rico dicen café bulla al café sin azúcar. ¿Ah? Café negro sin azúcar. En Puerto Rico dicen café bulla. Que no tiene azúcar. Y yo no sé cuánto le gusta el café sin azúcar. Pero a mí no me gusta. ¿Cuánto es el Señor? A mí me gusta el café, pero tiene que tener azúcar. Amén. Entonces la ofrenda que Dios le dijo al pueblo, dijo, procura que toda ofrenda sea sazonada con sal. Que cuando presentes ofrenda no sea, amén, una emoción que lloraste hoy y mañana te vas a pecar. No, sino que tiene que presentarla con sal para que preserve, amén, esa decisión de esta noche. Mi alma alaba a Dios. Cuando alaba la gloria del Señor. Y la sal, Cristo dijo, amén, que éramos nosotros la sal de la tierra. Dijo, pero si esa sal que Dios ha puesto sobre la tierra se vuelve insípida, ¿sabe para qué sirve? Para que los hombres la pisoteen. Tú y yo no somos un espectáculo a los hombres ni al mundo. Para que nos estén pisoteando. ¿Cuántos alaban al Señor? Tú y yo no somos espectáculo a la humanidad. Para que nos estén pisoteando. Y nos pisotean, amén. De esa forma, cuando la sal se vuelve insípida, la sal que ya no puede sazonar, la sal que por más que se le ponga el ingrediente de la ofrenda, ya el Señor no la puede recibir igual, porque no sabe igual. Entonces tenemos que procurar siento la presencia de Dios. Aleluya. Procurar de que esa sal esté genuina, que sea original, que sea intacta, para que esté siempre con nosotros. Ahora, también la sal se usaba también en el tiempo antiguo para hacer ciertos artefactos. Amén. Se usaba el barro para el alfarero y hacerla. Usted sabe lo que hace el alfarero, el trabajo del alfarero, trabaja en barro y se usaba el barro. Se usaba la arena, pero la sal también se usaba. Yo no sé si aquí en México usan la sal para hacer ciertas. Yo vi esto una vez, creo que fue en Acapulco. Estaban usando la sal para hacer unas bolitas como de golf. Gloria al Señor. Y me presentaron lo que era. Y aquello era duro, hermano. Aquello era bastante sólido. No se rompía, ¿no? No sé qué fue lo que le hicieron, que no se rompía, porque se quedaba ahí sólida. Gloria al Señor. Amén. Pero cuando la sal está sobre ti, tienes que permanecer. Cuando la sal está sobre ti, tienes que permanecer. ¿Cuánto adoran al Señor? ¿Cuánto le alaban esta hora? Ahora, aleluya. Cuando Dios te llama, te llena de esa sal. Cuando Dios se te mete por dentro, te llena de esa sal. Dios se le metió por dentro a Abraham y lo llenó de sal. Dios se le metió por dentro a Lot y lo llenó de sal. Mi alma alaba a Dios. Dios se le metió por dentro a la mujer de Lot y la llenó de sal. Porque Dios te llena a ti y llena a tu mujer y llena a tus hijos y toda tu casa se llena de sal. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos alaban a Dios? Eso es lo que va a preservar, eso es lo que va a identificarte. Estaba la sal allí. Pero estaba Lot viniendo a una ciudad llamada Gomorra. Está concuerda con Sodoma. Y Dios envió juicio para aquella ciudad. Y le dio aviso a Lot y a la familia. Y le dijo, salgan de la ciudad. Y cuando salgan, no miren para atrás. Oh, bendito sea Dios. Oye, yo creo que cuando Dios da instrucciones hay que seguirlas. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero, ¿cuántos creen que cuando Dios da instrucciones hay que seguirlas? ¿Cuántos creen que cuando Dios da instrucciones hay que seguirlas? ¿Verdad que sí? y el Señor dice, seis cosas aborrece Jehová, y aún siete abomina su alma, y en la lengua chismosa. ¡Callao! ¡Esa instrucción hay que seguirla! ¡Qué poquito silencio! Las instrucciones de la Biblia hay que seguirlas. Si quiere tener victoria, hay que seguir las instrucciones de la Biblia. La Biblia dice que cómo puedes amar a Dios que nunca has visto y puedes hablar mal de tu hermano al que estás mirando todos los días. Siga las instrucciones, no hable mal de su hermano, ore por él y pídale a Dios para que su hermano te salve. Que no salgan a mí, que nadie mire para atrás. Óyeme, y cuando Dios me dice salvete, no te preocupes lo que te va a costar irte, no te preocupes lo que vas a dejar atrás, no te preocupes de lo demás. Si Dios te dijo muévete, tienes que moverte. Si Dios te dijo camina, tienes que caminar, pero no te atrevas a mirar para atrás. ¡No te atrevas! El Señor dijo, no mires para atrás. ¡Escapa al monte! ¡Aleluya! No hay mejor escape que el monte, hermano. La Biblia dice, ¿quién subirá al monte de Dios? El limpio de mano. El puro de corazón. Hay que escapar al monte. Mi alma alaba al Señor. ¡Aleluya! ¿Sabe por qué? Porque no estamos en Sodoma ni en Gomorra, pero viene el juicio de Dios. ¡Viene! Y al duro le va a costar abandonar lo que tiene. ¿Sabe usted que en Israel una familia obligatoriamente tiene que ser judío? Si hay uno de la familia que se convierte a los musulmanes o al cristianismo, esa persona lo destituyen de la familia. Ya no lo quiere, ya no puede estar ahí. Mi alma alaba al Señor. Yo quiero decirle que el juicio de Dios está para bajar ya pronto. Y la Biblia dice que es necesario que el juicio de Dios venga. La Biblia dice que es necesario que el juicio de Dios comience. Pero tiene que comenzar por la casa de Dios. Y si comienza por la casa de Dios, ¿cuál será el fin del impío? ¿Cuál será el fin del pecador? Gloria al Señor. Ahora le digo, no mire por atrás. Mas sin embargo, salieron. Cuando vino el juicio de Dios, que cayó fuego sobre la ciudad. ¡Fuego! Lo único que podían ellos saborear de aquello era el olor a humo, el olor más escuchado por bombardeo que viene del cielo. ¿Cuántos adoran al Señor? Y a Lot no le importó el humo, a Lot no le importó el bombardeo, porque él sabía que lo que había dejado a él no era pérdida sino ganancia. No importa lo que te cueste a ti, no mires para atrás, sal del lugar donde estás y camina hacia el monte de Dios en esta hora. Alabado sea Cristo, alabado sea el Señor. Pero cuando estaba cayendo el juicio, parece que el diablo le dijo a la mujer de Lot, todas las fornituras nuevas se quemaron. Se te quemó aquella ropa bonita que compraste. Perdiste la bicicleta. Mire, mi hermano. Alguien me dijo a mí, yo he tenido tantas pérdidas en el Señor. Ay, Dios mío. ¿Tú sabes la única pérdida que yo tuve en el Señor? Y fue ganancia. Perdí al diablo, me lo saqué de al lado. ¿Cuántos alaban al Señor? ¡Ah! Y no me arrepiento de haberlo perdido. Estoy contento cuando alaba la gloria a Dios. Desde entonces yo no conozco pérdida. En el Señor todo es ganancia. En el Señor todo es victoria. En el Señor todo es bueno. La Biblia dice que el que abre el destino y Dios, que todo era bueno. no se puede mirar para atrás. No mire para atrás. Hay gente que no mira para atrás, pero usted pasa mirando para los lados. Y cuando usted mira para los lados, es casi lo mismo que si estuviera mirando para atrás. ¿Por qué? Porque cuando mira para el lado, ¿a qué está mirando? Al hermano que le falta un brazo, al hermano que es una vista, tiene un ojo cruzado. ¿Pero? ¿Qué está mirando? Al hermano que está un poco grueso, al hermano que está flaco, aquel que se corta el pelo, aquel que no se lo corta, aquel que habla bien, aquel que no habla bien. Pues no puede mirar para el lado tampoco. La Biblia dice en Colosenses capítulo 3 y verso 1, si habéis resucitado con Cristo, no mire para atrás, no mire para el lado, mire para arriba, busca las cosas de arriba. Busca las cosas de arriba, si habéis resucitado con Cristo. En la casa de Simón el fariseo estaba la mujer pecadora lavando los pies de Cristo. Desde que Cristo entró a la casa de Simón, nadie le decía nada al Señor. Todo el mundo estaba mirándose las faltas unos a otros. El único que la Biblia dice que miraba para arriba era Cristo. Deja de estar mirando para atrás. Deja de estar mirando para los lados. Y comienza a mirar para arriba. Y para mirar para arriba tiene que caminar para adelante. Gloria al Señor. Amén. Pablo dijo, una cosa me he propuesto, una cosa yo he decidido, dejando lo que queda atrás, dejando lo que está atrás me he propuesto, seguir a la meta, seguir al blanco de la soberana vocación que es Cristo Jesús. Esta noche, aleluya, aunque estés pasando pruebas, no mires para atrás. Aunque venga el juicio de Dios, no mires para atrás. Aunque se levante el diablo y los demonios contra ti, no mires para atrás. Aunque nadie te comprenda, no mires para atrás. Aunque nadie te entienda, no mires para atrás. Aunque te estén criticando, no mires para atrás. Aunque te sientas triste, no mires para atrás. Aunque te sientas desanimado, no mires para atrás. Aunque te sientas sin esperanza, no mires para atrás. No mires para atrás. No mires para atrás. Estaba por tu vida hoy. Hoy es el día de salvación. Mañana puede ser tarde. Quiero decirme, y voy a concluir, porque esta es una noche especial de milagros. Entré en un retiro de cuatro días. El Señor me habló y me dijo que iba a prosperar su pueblo en todo. Me dijo antes de mi venida, el cual es ya, mi pueblo va a ser prosperado en todo. Cuando haya escasez de dinero, mi pueblo tendrá abundancia de dinero. Cuando venga la escasez de alimento como en Egipto, el Espíritu ha almacenado las vacas gruesas para que mi pueblo coma en la escasez. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡A su nombre! Viene una gran prosperidad. Viene una gran victoria. Viene el avivamiento más grande de la historia de la iglesia. Cuando Cristo se apareció por última noche, dijo estas palabras: me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en todos los confines de la tierra. Y de ahí se lo llevaron arrebatada una nube. Y todo el mundo se quedó mirando la nube hasta que vinieron los varones y dijeron: ¿qué están mirando? El mismo Jesús que se fue, la misma iglesia que dejó, una iglesia que levantaba paralíticos, una iglesia que echaba fuera demonios, una iglesia que no decía yo voy a asamblea y tú eres de vicio en moda, una iglesia unida. ¿Qué fue lo que llevó? Una iglesia perseguida, pero lleno de poder, lleno de la gloria de Dios, lleno de autoridad. ¡Aleluya! Y dijo ese mismo Jesús, como se fue, así vendrá. Él viene, y Él viene a encontrar la iglesia como la dejó. ¿Cuántos adoraste? ¿Tú sabes? Y la gente se sorprende con este ministerio. Pero yo digo que yo prefiero ser un diácono de aquel tiempo y no un evangelista de hoy. Porque en aquel tiempo los diáconos echaban fuera demonios. En aquel tiempo los diáconos profetizaban. En aquel tiempo los diáconos levantaban paralíticos. Y los evangelistas podían estar aquí y Dios desaparecía y los llevaba transportados en el Espíritu a otro lugar. Porque hablaban de Dios que vive. Pues te voy a decir que eso ya está ahí. Yo tengo un amigo mío evangelista que me hizo una historia y yo no se la creí. Yo le dije, no, no, tú me perdonas, yo no tuve que creer eso. Se lo dije, yo soy sincero. Se la tuve que creer, ¿sabe por qué? Porque a mí me pasó. ¡Hello! Yo lo que rápido voy a entregar. Voy a ministrar en un lugar. Termino de ministrar al otro día. Me levanto ahora y siento la voz de Dios que me dice, enciérrate en el baño. Y yo me encerré en el baño. Los hijos míos, como 5 horas después, me dicen, ¿dónde tú estabas? Y yo le dije, en el baño. Pero, ¿en qué baño? En el baño de la casa. No, papi, tú no estabas ahí. Yo no me moví del baño. ¿Cuántos adoran al Señor? ¿Cuántos adoran al Señor? Para mí, ¿sabes lo que había ocurrido? Que yo me había quedado dormido en el baño. Yo estaba teniendo un sueño que estaba ministrando en Francia. En Francia. Y yo podía ver cuando los paralíticos se levantaban y la gente vomitaba los penses. Amén. Y yo veía cuando multitudes venían a Cristo. Y los hijos míos me dijeron, tú no estabas ahí. Yo no me moví del baño. Pero, ¡ay, ay, ay! ¿Qué hizo el Señor? Me desapareció y me llevó a Francia. ¡Alaba la gloria de Jehová! ¡Alaba la gloria de Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡9 meses después de eso! ¿Sabe dónde yo estaba ministrando? En Francia. Y esta vez en persona, como estoy con ustedes aquí. Mi alma la gloria. Pero cuando yo fui a Francia, yo empecé a conocer rostros que yo había visto en la visión, que se habían convertido conmigo en la visión. ¿Y sabe lo que me decía la gente? Me presentaba a esa persona y me decía, hermano de la cruz, este se convirtió porque tuvo un sueño contigo, que tú viniste a Francia hace 9 meses y le estabas predicando. ¡Alaba la gloria de Dios! ¡Alaba la gloria de Dios! ¡Alábalo! ¡Ese es el Cristo que yo predico! Y acuérdate, para concluir, importante es que usted sepa que usted debe ser la sal y no la estatua. Amén. La mujer de Lot se convirtió en estatua de sal. ¿Sabe por qué? Lo perdió todo. Lo único que se le quedó fue ¿qué? La sal. Y alabado Dios. y como la fe se le quedó, todavía esa estatua permanece. Porque la fe de Dios permanece. ¿Cuánto alaba la gloria? Esa estatua hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Casi 6,000 años, mi alma alaba al Señor. Todavía permanece ese estatua de sal. Y ese estatua de sal no simplemente está allá en Sodoma. Esa estatua de sal está en mi púlpito en México. Esa estatua de sal está en la radio en México. Esa estatua de sal está en muchos lugares en México. Pero usted no sea también la estatua. Usted sea la sal. Y con la sal parate la estatua. Y conviértala, Señor. Y con la sal. ¿Por qué me pongo esa sal? Está en los púlpitos en México. Porque está en México muchos púlpitos metidos. Y está en México muchos institutos metidos. Y está en México muchos micrófonos de la radio metidos. Amén. ¿Tú sabes que es una estatua? Una estatua es algo que no se mueve, que no tiene vida. Amén. Y hay muchos que dicen que tienen la sal de Dios, pero no se mueven, no alaban a Dios, no creen en milagros, no creen en sanidades, no creen en liberación, con una estatua. Pero usted no sea estatua, usted sea la sal. Y hay estatua de sal en los Estados Unidos, y hay estatua de sal en los púlpitos en Puerto Rico, y donde quiera que nos metemos. Pero aquí Dios permita en este estadio no hayan estatuas en esta noche, sino que lo que haya sea sal. Sal, eso es lo que queremos, sal. Cristo dijo, vosotros sois la sal de la tierra. Padre, yo te doy gracias en esta. Tu palabra no retorna para atrás así. Tu palabra es la obra por la cual enviamos. Es tu palabra en el nombre de Jesús. Todo corazón de piedra transforma el corazón de Cristo. Yo voy a hablar y voy a hablar de mientras ahora voy a caminar por ahí, para que entiendan algo claro. Hoy es el último día, van a pasar cosas aquí que van a estremecer este estadio. Mi alma, la opinión. Pero yo quiero decirle, yo espero que usted no haya venido en esta noche por eso. Yo espero que usted esté aquí porque usted vino a buscar a Cristo. Espero que usted esté aquí porque usted vino a buscar algo de Cristo. Yo no creo que usted esté aquí porque vino a buscar algo dentro de la cruz. Yo no tengo nada que darle sino a Cristo. Y si le doy a Cristo, se lo estoy dando todo. Porque Cristo es el todo del hombre. Ahora, mucha gente viene a mis campañas para sanarse, para que ore por él y se sane. Pero cuando uno les pregunta, ¿quieres aceptar a Cristo? Lo primero que te dicen, yo no puedo, yo soy católico. ¡Qué tremendo! ¿Que no puedes aceptar a Cristo porque eres católico? ¿Y a quién aceptas? ¿A quién por encima de Cristo? ¿A quién? No te atreves ni a decirlo. Porque por encima de Cristo no hay nadie. Por encima de Jesús, nadie más grande que Jesús. Nadie murió en la cruz del Calvario por sus pecados. Nadie, Jesús. No hay otra forma que el hombre se pueda salvar. No es por la religión. Si una persona me dice, yo soy católico, no me está diciendo nada, pero me dice, yo también fui católico como tú. Si me dice, yo soy pentecostal, yo le voy a decir, yo también fui pentecostal como tú. No, que yo soy bautista, yo también fui bautista como tú. No, yo vengo de la doctrina apostólica, yo también vengo de la doctrina apostólica como tú. Pero yo no soy bautista, yo no soy católico, yo no soy adventista, yo no soy metodista. Yo soy lavado con la sangre de Cristo. Yo soy transmitido con la sangre de Cristo. ¡Gloria a Dios! arrepentimiento, la salvación del alma, el perdón de pecados, que no viene por sacrificio, sino por fe y por la gracia de nuestro Salvador. Pero yo voy a hacer un llamado, porque mucha gente no entiende esto. Yo no oro por nadie, y lo estoy diciendo claro porque hoy es el último día. Yo no oro por nadie que necesitando a Cristo no quiera recibir. Yo no necesito seguro de vida, yo sé dónde voy. Ah, quiere decir que si te matan, tú no te mueres. No, este cuerpo sí se muere, esto es esta carneta. Cae al piso, le entierran, pero es esta carne. El que te está hablando es eterno, sigue para arriba. No te hablando, no te hablando de Dios. Esta carne sí se va al piso, al piso. Pero el que está hablando va para arriba. Ese es eterno. Pero es la única forma teniendo a Cristo. Yo no oro por nadie que no quiera aceptar a Cristo. Si usted nunca le ha aceptado, usted le va a aceptar en esta noche. Y es necesario que le acepte, porque viene el juicio de Dios, hermano. En el 1999, profeticé y dije en el 2000, las elecciones de Estados Unidos no se deciden en el mismo día, sino que la Florida va a jugar un papel importante entre Al Gore y George Bush. Dije, veo que en el 2001, estoy hablando de 1999 cuando hablé estas cosas. Dije, eso fue California. Y en el 2001 veo El Salvador sacudido por un gran terremoto. Así mismo fue. Dije, veo a los chinos derribando un avión espía de los Estados Unidos. Así mismo fue. Dije, la ley de inmigración de los Estados Unidos cambiará de la noche a la mañana en el 2001. Y dije, entre septiembre y octubre, veo la ciudad de Nueva York en llamas, veo la gente corriendo, y veo mucho fuego en las torres del World Trade Center en el piso, y veo las iglesias orando, y veo la mano de Dios trabajando. Hermanos, todo esto se cumple. Viene juicio. Dios me mostró en los Estados Unidos, lo profeticé. Hay más de 3.000 mexicanos en Estados Unidos que están orando para que México empiece a orar. Dios me mostró que México iba a temblar como un borracho. La tierra va a temblar pronto. Pero por eso estamos aquí, para decirle a la humanidad que aunque tiemble la tierra, aunque se caigan los montes, el que tiene a Cristo no tiene por qué preocuparse. El que tiene a Cristo, gloria al Señor. ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria a Dios! Porque Dios, como he dicho, Dios tiene un plan con esta tierra de México, hermano. Y Dios ama esta tierra, como ama cada mexicano que tenemos dentro. Así que yo voy a hacer un llamado inmediatamente. Tú quieres protegerte para todo lo que venga. Tú quieres que tu familia esté protegida. Tú quieres los beneficios de la palabra. Esto es lo que hay que hacer. La Biblia católica dice, en Romanos capítulo 10, verso 9 y verso 10, si confiesas con tu boca, escucha ese nombre, que Jesús es el Señor, Jesús es el Señor, y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, será santo. Con el corazón crees para justicia, con tu boca confiesa salvación. Yo voy a hacer un llamado. Si usted nunca ha aceptado a Cristo, usted va a venir conmigo y le va a aceptar. Quizá usted le aceptó, pero se apartó de Dios, anda apartado. Hoy usted va a regresar a Cristo. Hoy va a cambiar tu vida. Hoy va a cambiar tu familia. Hoy tú vas a decir, yo reconcilio mi vida con Cristo. Y si usted dice que tiene a Cristo, pero tu corazón estaba lejos de Dios, hoy tú vas a decir, yo renuevo mi voto con el Altísimo. Sin más preámbulo, si tú no puedes hacer eso, tampoco vengas para que ore por ti, porque no voy a poder. Pero todo el que necesite a Cristo, todo el que quiera aceptar a Cristo, todo el que quiera reconciliar su vida con Cristo, sígame aquí al terreno, vaya aquí conmigo, traiga su problema, traiga su necesidad. Voy a orar por ti aquí abajo y te garantizo que Dios hará algo en tu vida. Todos los que quieren al Señor Jesús, comiencen a bajar el terreno. Aleluya, dame el espacio a los que vienen bajando. Gloria a Dios. Tráeme tus cargas a mi Cristo en esta hora. Usted nunca la ha recibido, le vas a recibir. Le recibiste y te levantaste, vas a regresar. Véngase conmigo aquí en el terreno. Lo hubiere. Ayúdame aquí el cuerpo de ustedes. Bendito y alabado sea Dios. Aleluya, el cuerpo de ustedes aquí, por favor. Los músicos, adelante, que se viene usted. Quiero que haya una lista por favor. Con estos instrumentos hay la música. Que Jesús es el Señor. Creo en mi corazón. hecho para justicia, que Dios te levantó los muertos. Escribe mi nombre en el libro de la Biblia. Lléname del Espíritu Santo. Gracias, Señor, por esta salvación tan grande. Amén. Padre, hay en tu mano y nadie los puede tocar ni arrebatar de tu mano. No permita que camine el líder del cielo y salte de tu mano en torno de los infantes, sino que esconde los placeres para estar con el niño. Cúbrelos con una nueva gloria. Les envío la entrada a la salida de Costa Rica, a levantar el verdadero. En el nombre de Jesús, bendito sin ganar y todo lo que encuentra. Proclamamos salud y bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo no quiero que sea un trabajo, amén. Le van a tomar el nombre de la gente que te toma el nombre. Pero yo creo que sí, se le tomó el nombre de alguno, saludos otra vez para que comiencen tiempo. Amén. Es solamente los que son salvos y se reciben con el Señor. No te toque el nombre de tu nombre. Mientras esto ocurre, toques tú ahí. Amén. Porque sea el Señor. A tu Padre. Thank you. Me gusta el misterio del nombre de la cruz, pero se pone a bailar de hecho mi nombre. A Dios tampoco le gusta el nombre. Santiago de Cuba, un preso. Gloria a Dios. ¡Mira! ¡Mira! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Va a que se vea la carne! ¡Por un día de todo el respeto aquí! ¡Gloria! ¡Como a Dios! ¿Quieres ver el efecto de los batallones de aquí? ¿Me pagó el cuadro? ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! Thank you. pasó? ¿Ella tiene artritis? ¿Ah? ¿La cadera derecha que tiene? ¿Que tiene artritis? ¿Esa niña tiene artritis? No, dame la mano, dame la mano. ¡Esa niña tiene artritis! ¿Tiene la mano de ella? ¿Cuántos años tiene la mano? ¿Dónde está el niño? ¿Un año y 10 meses? Es con artritis inflamatoria. ¿Eso dice el doctor? Sí. Repite conmigo. ¿Algunos doctores? Algunos doctores. Son los mismos. Algunos doctores. Son los mismos. ¿Por qué digo esto? La Biblia dice en Proverbios que el consejo de los impíos es mentira. La cadera derecha. En el nombre de Jesús. Ustedes están ahí. Cuando digan en el nombre de Jesús, ustedes dicen, estamos aquí afuera. En el nombre de Jesús. La recibo. La cadera derecha. Toca el turismo la cadera derecha, que tú vas a sentir algo, toca el turismo, vas a sentir como te está moviendo ahí. Mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, y mira que triste. está bien ahí, ¿no? Ok. El brazo. Acelera el brazo. Usted va a venir así. ¿A cuál? Tu papá está ahí, ¿no? Usted glorifica al Señor, amado, para nosotros hacerlo con todo nuestro corazón. Aleluya, aleluya. Cristo vive a su nombre, hermano. A su nombre. ¡Que vive! ¡Cristo vive, aleluya! ¡Cristo vive, aleluya! ¡Oh, santo es el Señor para siempre! ¡Bendito su nombre! ¡Te alabamos, Señor! ¿Por qué los pastores no me ayudan aquí en los milagros? Los pastores que suben aquí, los que estaban en el estudio y los que no estaban, suben aquí conmigo. Mi alma. Si alguno la conoce, me dice. Si alguno la conoce, lo dice. Gloria a Dios. Santo. Santo. ¿Se oye? ¿Se oye que le doy atrás? ¿Se oye? Yo necesito la ayuda de los ministros para que su unción se cubra. Que me cubran. Que den una cobertura a los líderes. ¿Tú sabes por qué tiene que pasar esto? Porque esta mañana habían tres brujos a las 4:45 de la mañana. Y estaban haciendo brujería contra esta campaña. Y lo más lindo del caso, que los tres brujitos están ahí. Que se agache solamente. ¿Pero entiende bien ya? ¿Ven ustedes? Nadie cierre sus ojos. Gracias. En el nombre de Jesús, los brazos, comienza a moverlo. Arriba, abajo, arriba, abajo. Abajo, arriba, abajo. Pero Dios tiene oído estudio que decir que Dios que todas esas cosas las hace uno y el Señor, el Espíritu, reparte a cada cual como Él quiere, como Él quiere. Habrá uno de estos niños que esté solo uno de los profetas. Son Dios, o que solamente es Dios. Algún niño de esta parte de que no camina, parálisis, no puede caminar. Esa niña no puede caminar tampoco. El niño tampoco puede caminar. Solo, seguro. Un alma la va a salir la niña, ¿qué es? No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, porque mira lo que vamos a hacer, porque no tenemos el tiempo avanza. Los líderes vamos a declarar. Esos niños sanos. Y vamos a declarar el Espíritu Fuerte. Y si uno de ustedes vive, les estamos orando silente por su voluntad siempre. Orar por cualquiera de ellos específico, ustedes le ponen la mano. Sea aquí, sea allá, sea un paralítico, sea dice. Y yo me voy a gozar con eso. Yo me voy a gozar porque yo sé que Dios va a hacer algo. ¡Eh, gloria a Dios! Gloria al Señor. Que yo le pedí a Dios después de estudiar que haga algo. Y ya Dios me puso a buscar. Y uno de ustedes va a dirigir la oración por el milagro de los otros del mundo. Uno de ustedes, mientras lo hace en su mismo, mi alma alaba al Señor. Amén. Lo que hacemos es lo siguiente, mira lo que voy a hacer. Va a empezar la oración aquí. 30 segundos, hasta que no haya paz. No más de 30 segundos, ¿ves? En 30 segundos decimos mucho. Amén. Y mientras, y cuando le diga para, es porque Dios me ha dicho, hay un milagro. Y examinamos ese milagro y seguimos 30 segundos, hasta que diga para, y examinamos otro milagro. Amén. ¿Se paró? ¿Cuánto cree que Dios puede a los otros mundos hablar? Empieza a hablar de ese niño en los oídos que te Thank you. del Señor. Santo. Como el Espíritu Santo sopla, usted va a sentir una brisa. Gloria al Señor. Quizás muchos de ustedes caen al piso, los que tienen vino en las manos, pendientes, los que tienen vino en las manos. Cuando esa brisa sopla, mucha gente cae al piso aquí y en las granas. Pero cuando cae al piso, todo el que cae al piso es porque recibe un milagro de Dios. Esos niños van pendientes que cuando el niño sopla, esa brisa empieza a soplar. Y los pastores empiezan a soplar. Aleluya. Y mucha gente que caiga al piso va a recibir un milagro al instante. En la clave también los que caigan en la clave. De pie en la clave. una serie de campañas que Dios tiene para esta área. Oh, Thank you.